Egunon, Ian. Egunon. Bueno, cuéntanos cómo ha ido el juicio. Bueno, pues el juicio ha sido un poco largo y así, y nada, pues tampoco había ninguna prueba ni por ninguna parte, ¿no? Porque mi declaración contra la suya, un poco pesado se me ha hecho a mí, pero ha ido bien. No sé, el abogado está bastante bien, ahí se lo había trabajado ahí y ha metido toda la caña que ha podido y así. Te acusaban de resistencia grave porque un día cuando estabas poniendo carteles, unos municipales decidieron identificarte. Sí, o más que identificarme, yo salí corriendo, me escondí y a la que me encontraron pues me detuvieron. Me golpearon y así y me llevaron a la comisaría y ya está. Y luego ellos dicen pues que intenté escaparme y así a la hora de detenerme. Y entonces eso, y que ahí se produjeron unas lesiones, que se había hecho un esguince en un dedo del municipal, debido a que ya había forcejeado y que había intentado escapar de ellos. Una de las pruebas era la prueba forense. ¿Qué es lo que ha dicho la médica forense sobre el informe de tus lesiones? Ha dicho que las lesiones que tenía en la cabeza que eran producto de golpes. Que eso va, pues, ha sido, no sé, como la mejor prueba que tenemos a nuestro favor, como así decirlo, pues los policías decían eso, que el golpe que tenía en la cabeza que era debido a cuando me detuvieron, que me tiraron al suelo y así. El forense ha dicho que eso no podía ser de eso, porque si hubiese sido a golpearme contra el suelo también tendría una erosión o un raspazo, cosa que no había. Por lo tanto, con eso lo que quedaba demostrado era que recibiste golpes cuando fuiste detenido. Sí, que fue golpeado, me redució, como dijeron ellos, ahí como que se lanzaron sobre mí y que yo intentaba escaparme y que al caerme al suelo ahí, al desposarme, que fue cuando recibí ese golpe. Y con eso queda demostrado, pero bueno, ahí el juez también ha estado muy... O sea, ha empezado ahí al forense, ¿no? Diciéndole, sí, pero... No sé, pero ¿estás seguro de que... de que ese golpe que tiene la cabeza no puede ser también debido a una de esto? Hay siempre una erosión, hay siempre no sé qué. O sea, ha metido un interrogatorio al forense y el forense ahí pues, se ha mantenido un poco en lo que ponía en el informe, ¿no? En el informe médico y no, que según el informe, pues que no podía haber sido debido a la detención, que era producido por golpes en la cabeza. De esa actitud, de la actitud del juez, de Fermín Otamendi, te queríamos preguntar, ¿cómo has visto tú al juez? ¿Qué tipo de actitud ha mantenido durante el juicio? He estado en algún otro juicio y los jueces, no sé, a veces cuando... Bueno, parece que ya tienen la decisión ya tomada, no sé, como que pasan un poco de todo y... O sea, por ejemplo, cuando han declarado los municipales, había un municipal que estaba muy nervioso, ahí que a todas las preguntas de la defensa ahí... Como que, se ponía ahí todo agresivo, como, pero qué, que no sé cuántos, que no sé, pues no sé si eran 5 metros o 4 metros, o... Estaba ahí todo alterado, y el juez ahí, el Otamendi ahí, la ha tranquilizado, y como, tú tranquilo, tú solo tienes que responder si sí o si no. O sea, tú tranquilo, si no te acuerdas, porque ya sabes que era de noche, que estaba, esto, que fue algo de que duró muy poco tiempo, no sé qué, tú respondes sí o si no, no sé qué. No sé, una actitud ahí que dice, joder, no sé. O sea, el juez ahí, pues, como que tiene que traerse. Si algo tendría que decir, sería el fiscal, ¿no? O parecía que tenía la sentencia ya firmada. Si te condenarían a la pena que te han pedido, un año de prisión, podría ser vale. que entraras en la cárcel. ¿Cómo ves cómo estás ante esta situación? Pues nerviosito un poco por dentro, pero ya pasando la otra que pasé, igual, no sé, que había momentos en los que estaba muy bien, porque tú me entrevistaste otra vez y ahí estaba eufórico y así, y como que parecía que no me importaba mucho, pero bueno, esa vez pues lo pasé bastante igual, como fue también con más tiempo, porque duró meses y meses ahí hasta que al final ya pues no entraba, ¿no? Pues también le di mucho a la cabeza ahí y bastante mal. Y ahora estoy, pues, no sé, más tranquilo ya, tampoco, sin querer pensarlo mucho y no sé, y que pues, cuando el día que llegue, pues lo que salga, pues no sé, pues tomarme un poco más tranquilidad o no darle muchas vueltas a la cabeza tampoco. Pero justo ahí ha venido mucha gente ahí a la concentra, así, gente conocida, y eso anima también un poco ahí, no sé, tener a la gente cerquita y que se preocupa y, no sé, que te da su cariño y así, pues mejor.